Hola chicos, ¿qué tal? Aquí está el episodio 2 de este fanfic. Muchos me estaban pidiendo este episodio, pero tranquilos porque aquí está. Pero antes vamos con los saludos. Un saludo para Eric Nicolás, Teorías Discord GX Fanfics, Flippy Day y Alejandro Rodríguez. Sin nada más que decir, comencemos. Boyfriend, girlfriend, las Mane 7 y las Dashlings se encuentran frente a frente con dos chicos que llevaban disfraces de Halloween. ¿Ustedes son los que escribieron esta carta? Pregunta Boyfriend mientras se cruzaba de brazos. Así es. Estamos aquí por ustedes dos porque un sujeto que tenía aspecto diabólico nos envió para capturarlos a ustedes. Boyfriend, estos dos chicos los envió mi padre. Me quiere de vuelta con él. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, porque ya los encontramos. Pero si quieren que les perdonen, nos enfrentaremos a ustedes a un duelo de música. ¿Dijiste un duelo de música? Pues tranquilos que nosotras somos expertas en los duelos de música. No, ustedes no. Me refiero a Boyfriend. Ay, por favor, solo son chicos. Deberían enfrentarse a nosotras. Exacto. Eso sería trampa. Dijeron las Rainbows mientras sacaban sus instrumentos musicales. No, chicas, yo lo haré. Ellos fueron enviados por el padre de mi novia. Y debo enfrentarlos yo. Dijo Boyfriend mientras daba un paso al frente. Oye, ¿estás seguro de enfrentarte a los dos? Porque sería dos contra uno y eso sería trampa. Oh, vamos. Si él dice que puede, podrá hacerlo. Dijo Twilight apoyando a Boyfriend. Así se habla. Ahora Girlfriend, saca el parlante que al parecer aquí habrá un duelo de música. Dijo Boyfriend muy feliz mientras Girlfriend saca de su mochila el parlante que se hace grande. Ja ja ja. Vas a perder contra nosotros. Dijeron Skid y Pon muy confiados. Entonces Skid monta a Pon y empieza la música. 3, 2, 1, go. Tras terminar de cantar, las chicas estaban muy asombradas de lo que habían visto. Vaya, debo admitir que su voz es muy única y eso fue increíble. Fue 20% más genial. Fue cool la parte en que aparecen muchas flechas de la nada. Creo que te subestimamos, chico. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Dijo Rarity muy impresionada. Mi nombre es Boyfriend. Dijo Boyfriend muy feliz de tener más amigas. Ahora sí que sí te dejarán en paz ya que ganaste. Ay, no. Esta fue solo la primera ronda. Tenemos aún una segunda canción que cantar. ¿Qué? Pero par de mocosos, ya admitan que perdieron. No, déjalos. Me encantan las segundas rondas porque así puedo demostrar que puedo ganar. Dijo Boyfriend mientras daba un paso al frente. Ya lo escucharon. Ahora vamos con la segunda ronda. Dijo Skip para así montar a Pom otra vez y empieza la segunda música. 3, 2, 1, go. Muy bien hecho. Ahora como pudiste vencernos los dejaremos en paz. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No nos van a llevar ante el papá de Girlfriend? Preguntaba Boyfriend muy confundido de la actitud de Skidipon. Cuando nosotros hacemos un trato, no lo rompemos. Hasta incluso podremos ser amigos. Lo prometemos. Eso demuestra que los enemigos se pueden convertir en amigos. Dijo Sunset viendo a las Dashlings. Entonces todos salen de la cabaña y se dirigen a Canterlot High mientras hablaban. Las Dashlings y las Rainbows lograron hacer las paces. Aunque Boyfriend seguía confundido de la historia de sus nuevas amigas. A ver, déjenme ver si entendí. Tu Twilight, vienes de un mundo donde habitan puros ponis que tienen magia y tú viniste a este mundo porque ella Sunset, te robó una corona y lograste recuperarla gracias a la magia de la amistad. Decía Boyfriend muy asombrado por la historia. Más o menos eso pasó. Aunque fue un gusto conocerte porque me agradas tú y tu novia. Yo tengo que volver a mi mundo. Y así, Twilight cruza el portal a Ecuestria y vuelve a su mundo. Las Mane 6 van a sus casas. Skid y Pon se van para buscar un hogar mientras que Boyfriend, Girlfriend y las Dashlings vuelven al bosque de Belfry. Allí logran encontrar un campamento. Cuando entran a la cabaña principal se encuentran con la encargada. Gloriosa Daisy. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Visitantes a esta hora? Seguramente se han perdido en este vasto bosque. Díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes? Hola, mi nombre es Boyfriend y ella es mi novia Girlfriend. Las que están atrás son unas amigas. Nosotros estamos buscando un refugio. Dijo Boyfriend muy feliz. Ya sé lo que puedo hacer. Con suerte tengo una cabaña que puede ser arrendada por ustedes. Pero serán como $200 al mes. Bien, la queremos. Dijo Boyfriend sacando dinero de sus bolsillos. Si se preguntan por qué tengo dinero, es porque de donde vengo me ganaba la vida haciendo duelos de música. Y cuando yo ganaba, me dan muchas recompensas. Dijo Boyfriend ya queriendo salir de la cabaña principal para así dirigirse a su nuevo hogar. Pero alguien toca la puerta. Entonces Gloriosa abre pero quien ve la deja aterrada. Era un humanoide que tenía una cabeza de limón. Hola, hola, con permiso, así que tú eres Boyfriend, ¿verdad? Dijo Lemon Demon señalando a Boyfriend. Así es. Disculpa, ¿y tú quién eres? Pregunta Boyfriend empezando a asustarse. Mi nombre es Lemon Demon, y estoy aquí para comerlos a todos, y en especial a tu novia. Dijo Lemon Demon mirando con una cara sabrosa de Girlfriend. Sobre mi cadáver te la vas a comer. Pero si quieres comernos, te reto a un duelo de música. Si ganas, podrás comerte a cualquier persona en esta cabaña. Pero si pierdes, te largarás de aquí y no volverás más. Dijo Boyfriend amenazando a Lemon Demon. Suena justo. Trato es un trato, pues estoy listo. Bien, Girlfriend, saca el parlante que al parecer aquí habrá un nuevo duelo de música. Dijo Boyfriend sacando su micrófono. Las Dashlings y Gloriosa retroceden para dejarlos combatir. Entonces empieza la música. 3, 2, 1, go! Guess it's time you better plug in all your night lights. friend. Or maybe turn her into bronze. Kill a kid, cut him up, stuff him up inside of my secret meat box. So peel your skin off. Pudiste vencer, pero esto no ha terminado. Dijo Lemon Demon mientras se retiraba del lugar. Ay, ay, ay, eso estuvo muy cerca. ¿Están todos bien? Pregunta Boyfriend, pero ve de que las Dashlings y Gloriosa estaban asustadas. Ese sujeto con cara de limón dijo cosas muy feas en inglés. Sé lo que dijo. Y amenazó con comerlos o arrancarles los ojos. Lo mismo digo. Ese sujeto puede volver y comernos. Pero ya pasó. Ahora vamos a nuestro nuevo hogar. Dijo Arya haciendo que todos fueran a la cabaña y alistan sus cosas para dormir. El padre de Gilfriend estaba muy enfadado por haber enviado a dos chiquillos que no servían. Así que decide enviar a su mejor secuaz. A Pico. El antiguo amigo de Boyfriend. Hasta aquí el episodio de hoy. Sé que me demoré en hacer este episodio, pero estoy en una crisis y ya lo dije antes. Tendrán que esperar otra vez para el siguiente episodio. Sin nada más que decir, nos vemos. Adiós.